Bienvenidos a Scobri Podcast. En este primer programa hablaremos sobre la estructuración que el podcast va a seguir. Primero comenzaremos con la sección de noticias irrelevantes, noticias de carácter humorístico, y continuaremos con noticias de carácter tecnológico. Más tarde comenzaremos con anime y manga y acabaremos con videojuegos. Puto Bill. Ahora, en noticias relevantes, nos ha llegado a nuestros oídos la triste noticia de un ataque. Un ataque de un niño a un perro. Le atacó al cuello, a descaro. El pobre perro está medio magullado. Esta noticia ocurrió en Río de Janeiro. En la tranquila ciudad, el pobre perro anda por las calles, medio magullado, con 5 dientes clavados en el cuello, mientras el ratoncito Pérez lo persigue para intentar conseguir los dientes. Y esta ha sido toda la información que hemos conseguido extraer de esta terrible noticia por parte de la mierda de traductor que tenemos en el equipo. Pasando a otro ámbito de noticias, tenemos la triste historia de un yonki que construye barquitos de cartón para intentar lanzarse a la mar y llegar a las costas de Australia desde Galicia. Realmente es una historia conmovedora. De momento ya van 15 veces que se ha hundido. Aparte de eso, no sabemos nada mal de eso. Esto es la 16ª vez. Creemos que es un fiero candidato por parte del equipo gallego para los premios Darwin. Hansito, desde Scobri Podcast, estamos contigo. Esto ha sido el apartado de noticias irrelevantes de Scobri Podcast. Ahora, tecnología. El gigante Google quiere comprar Dig, la popular web de intercambio de noticias. Pagará la cifra de 200 millones de dólares. La operación acabará en unas semanas. Google pretende integrar Dig en su servicio Google News, porque Google quiere crecer más, porque Google mola. Y ahora comienza la parte de anime. Bienvenidos a Anime y Manga. Hoy en Anime y Manga hablaremos sobre Fullmetal Alchemist. En este anime podemos apreciar un rasgo muy poco común en un anime, y es el hecho de que en un shounen aparezcan apenas escenas de asesinato. Junto con otras características, hacen de Fullmetal Alchemist uno de los animes más reconocidos mundialmente. La historia es, en un principio básica, dos hermanos, uno con un brazo y una pierna mecánicos, y su hermano, sellado en una armadura, ambos alquimistas. La historia habla sobre estos dos personajes en busca de la piedra filosofal. Y conforme la aventura avanza, van descubriendo la verdad sobre el mundo que le rodea y la alquimia. Para muchas personas, este anime avanza demasiado lento. Si comenzáis a verlo, os recomiendo que no desesperéis y continuéis viéndolo. Merece la pena. Bienvenidos a la última sección del programa, la cual será la que dicte el cierre del podcast. Hoy no vamos a hablar sobre ningún grupo en especial, simplemente decir que hablaremos generalmente sobre nuevos grupos, noticias de los más famosos y de los no tan famosos, al igual que intentaremos acercarnos a ellos para conseguir sus secretos. Al final de cada podcast pondremos una canción que nos hayan pedido nuestros oyentes en la web. En el caso de haber más de una petición, elegiremos al azar. Si observamos que alguien insiste con un tema a lo largo de los podcasts, le otorgaremos prioridad en cuanto a los demás. Desde esta sección, un saludo de parte del equipo y esperamos que esta versión de prueba haya entretenido tanto como nos hemos entretenido nosotros grabándola. Según el interés de los oyentes, expandiremos las secciones alargándolas el tiempo que hagan falta con tal de que nuestros seguidores estén a gusto. Podéis dejarnos comentarios en nuestra página web www.scobri.es con el nombre de la sección del tema a tratar y vuestra petición o idea. Sin más, os dejamos con Sky Sober, canción del disco en solitario del vocalista de System of a Down, Serj Tankian. Gracias por vuestro tiempo. To cradle the South African, living in remorse. Sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford the sky is over. Even though we can't afford the sky is over. Hoy comienza el primer programa. Puto Wing, eres gay. Vamos a ver, córtalo. Es que empieza a ver la risa. Y yo sí no puedo. Tío, siempre es igual. Hoy comienza Discovery Podcast. En este primer programa. Aprende a hablar, chaval. Siempre. Eso ha sido el apartado tecnológico de mierda, es el que va a ser. Bien. Ahora el nuevo sustituto del MTM pasa. Me pones burra llena. Bienvenidos a la última sección del programa, la cual será la que dicte el cierre del podcast. Hoy no vamos a hablar sobre ningún grupo en esencia. Essential love the sea, yeah, yeah. You are my friend. Ay, guitarra que corgo. Waketo, miria que carga.